Lo que voy a hacer es empezar a aprender la economía, que la economía vuelva a funcionar. Hace 3 años y medio, casi 4, que Macri apagó la economía. Apagó el consumo, apagó la producción, aumentó la pobreza y aumentó la desocupación. Eso lo vamos a cambiar el día en que encendamos la economía nuevamente. Encender la economía significa volver a generar el consumo. La Argentina consume el 70% de lo que produce. Si vos bajás el consumo, afectás la producción. Y fue lo que pasó. Como dejamos de consumir, dejamos de producir. Como dejamos de producir, aumentó el desempleo. Como aumentó el desempleo, aumentó la pobreza. Este círculo lo vamos a revertir, generando, recomponiendo el salario de la gente para que la gente vuelva a tener dinero para consumir. Estamos en un país donde le han convencido a la gente que no tiene derecho a tener aire acondicionado, que no tiene derecho a tomarse vacaciones, que no tiene derecho a ir a comer un día una pizza con su familia, que no tiene derecho a ir al teatro. Los han convencido de esto, y eso son derechos que tienen los argentinos y que nosotros debemos preservar. Todo eso lo vamos a poner en marcha.